Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha vuelto. Volvió la muerte. ¿Qué tal? Bueno, nunca se fue. ¿Cómo? Nunca se fue. No. ¿A dónde me fui? No sé, tuvo unos días. Tuvo una breve ausencia. Me han extrañado, ¿no? Sí. Me imagino sí. Como me habían puteado. No, todos sabíamos de la situación. Sí, así que. Bueno, gente, bienvenidos a Vientos de Poder, un jueves más. Todos los jueves de 19 a 21 horas estaremos acompañándolo con mucho Metal Under. Y nada, todo lo que más o menos nos trae la gente para difundir. Y las bandas que se presentan, obviamente, al programa, ¿no? Para hacer entrevista. Va, más que entrevista, es una charla de patio, ¿no? Como siempre le decimos nosotros. O una charla de esquina con una birra por medio. Exactamente. O unos mates. Claro. O algún Superman de por medio. Hoy me atenó a sufrir un atentado, se me explotó el termo. Un atentado terrorista. Fue un atentado uruguayo. A mi termo, sí. Parece que ahí los tupamaros andan poniendo bombas. Claro, vos viste que como siempre hay como un tema con los orientales, ¿viste? Entonces, sí, hay bronca. Bueno, sí, no lo tenemos hoy, por ejemplo, a José, ¿no? Viene usted, se va José. Roque. Yo mandé un WhatsApp y medio de género ahí, ajá, pintándose la uña, pero bueno. Un abrazo. Saludo a José que nos está escuchando. Abrazo grande. Che, también saludo a Camilo de RAM, de Ecuador, nos está escuchando, así que está conectado. Después cuente. Después conectamos un poco la entrevista que hicimos en la casa del amigo Carcas. Me imagino que tomaron agua. Tomamos un poco de léxico, hay un poquito de. ¿Del éxito? No, elixir quise decir y dije cualquier cosa. Pero bueno, por ahí era. Un poquito. ¿Cómo terminaron para que te pongas así, boludo? Sí, no, la semana que viene estaremos pasando un poco de lo que fue la entrevista en la casa de Carcas, justamente, bueno, a Camilo de Ram. Y estaremos pasando materiales, así que nada más. La verdad que muy muy bien la pasamos. Y agradecerle a Carlos por la invitación. Sí, por invitarnos a la casa, obviamente. Está grande. Y, otra cosa, sí. Un saludo también al muchacho Carlito. Al hincha de Huracán, al Carca. Cumpleaños el martes. Sí, ¿no? Sí. Ahí le manda saludos al Pato Toranzo, Montenegro. Así que dice que van a ir a la casa y le van a hacer la fiestita. Bien, bueno. Saludo. Che, no, estaremos el sábado, después vamos a tirar las fechas. Estaremos el sábado en San Martín, festejando el cumpleaños ahí con el amigo Carcas. Hay una fecha que estará tocando Vulcanor también, así que. Entre otras bandas, ¿no? Estará Zona Negra, Zona Negra también. Así que bueno, estaremos festejando allá con unos chorizos a la pomarola. Ahí me dijeron que están ahí preparando un poco el ambiente para carquero, el ambiente carquero. El ambiente carquero, exactamente. Bueno, así que nada, vamos, el viento de poder va a estar presente. Así que bien, vamos a romperlo toda Carca. Exactamente. Bueno, y dedicado un poco, abrimos el programa dedicado a Carcas, vamos a dedicarle Fuera del Mundo de hoy de Sin Espuma. Muy ¿qué bien. Le parece? Vamos con unos temitas y volvemos. Los tenemos ya los chicos de Torque, que ahora en un momento van a ingresar al estudio y vamos a charlar con ellos. Así que no se vayan. No, por favor. Pero aún conserva lo mejor.

Bien, bien, bien. Así sonaba New Blood. Y anteriormente, estaba sonando Fuera del Mundo de hoy, de Sin Espuma, que ya sacaron disco los chicos, ¿eh? Bandas que han venido a la radio. De Sin Espuma, sí, New Blood también, ¿eh? Sí. Los dos. Las dos bandas estuvieron por acá. Sí, señor. Sí, señor, sí. Bueno, estamos. La 99.7 Che Barraca. Exactamente, pueden escucharnos también por chebarraca.blogspot.com. Se arregló el internet. O sea, el problema era Telefónica. Y bueno, hemos solucionado en parte el problema que teníamos en estos días. Un saludo a los compañeros de Antena Negra, sí. Que le están rompiendo las pelotas de vuelta ahí, ¿no? Uh-huh. Están haciendo un proceso. Sí. Estaba viendo. Uh-huh. Si querés comentar un poquito vos, así yo te busco acá. Sí, bueno, sí. De nuevo, lo que pasó anteriormente con Antena Negra, no sé si recuerda la gente. Sí, entró la policía por asalto, los robaron. Eso fue la policía. La policía roba también, pero también bueno. También roba, sí, sí. Sí, ¿cómo esto fue la primera vez, ¿no? Hace unos meses atrás. Y ahora nuevamente quisieron irrumpir, ¿no? Sí, sí. A ver, quisieron irrumpir y nada, con la misma problemática de que dice que interfiere a la gente de esta empresa de seguridad. Prosegur. Prosegur, exactamente. Que en realidad me parece, por lo que veo yo, y una cosa que veníamos charlando con compañeros y todo, uh-huh. Que en realidad es mucho más profundo y es mucho más grave. Sí. Porque lo de Prosegur es, obviamente, es una. Porque ni siquiera están, una es una onda radial y la otra es una onda televisiva. Ni siquiera, es decir, ni siquiera se hay una realidad en que se vayan a superponer las frecuencias. Es más por una cuestión del gobierno de agarrar una política de cortar todos los medios alternativos de difusión, ¿viste? Uh-huh. En este momento hay una grave persecución a todo lo que sea, a todo lo que no. Mirá, a mí, qué sé yo. Mirá, siempre criticamos mucho al kirchnerismo, pero la realidad es que con el kirchnerismo esta cosa no pasaba. Es decir, Macri directamente sale a agarrar y a golpear y a tratar de derribar todo lo que sea, ¿viste? Es decir, vos hablas mal de él y automáticamente ya te están, ¿viste? Sí, de lo que se quejaba, están tomando, hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sí, o sí. Capaz que peor, no sé. No, peor, mucho peor. Pero bueno, nada, de nuevo Antena Negra, un nuevo sí, ataque. Ahí, así que, por sí, ahí por lo menos, estaba buscando un poco lo que mandaron los chicos en el WhatsApp de Movimiento. Uh-huh. Los chicos dicen, en Antena Negra estamos en estado de alerta y están los chicos constantemente haciendo asamblea permanente, debido a que hoy llegó una nueva orden de allanamiento firmada por el juez Martín y Giorgi, en las que da vía de libre para utilizar la fuerza pública. En un nuevo fallo de la justicia le dio esto del operativo represivo para que se cuenten los equipos que usan los chicos para transmitir al aire, ¿no? Que, por ejemplo, lo que tiene estos bichos que salen a favor de una empresa esta que estábamos diciendo que son los que hacen el reparto de la guita de los poderosos, que es Prosegur, que es una, históricamente Prosegur es una empresa que viene de la época de la dictadura. Claro, ¿no? Sí. Una que es una empresa multinacional vinculada a la dictadura, una línea de política que implementó hasta ahora el gobierno de Mauricio Macri, reciente creado por medida de descomiso de un medio de comunicación alternativo popular llamado a todos y todas para porque esto están adhiriendo, están convocando para que apoyemos, para que no le sigan rompiendo la bola, ¿no? Nada, esto es lo que más o menos el otro día hablamos en la mesa del movimiento, ¿no? ¿Vos estabas? Sí, estuviste. Sí, estuve en la mesa. Estuvimos hablando un poco de esto, del tema de cómo están haciendo mierda. Centros culturales, ahora están queriendo hacer mierda lo que es los centros, la comunicación popular, la alternativa. Claro. ¿No? O sea, vienen bien lo que para decía Pedro un poco también, que están rompiendo la pelota, porque si vos le tirás una piedra contra un gobierno que está fuertemente viviendo así, porque el tipo sabemos que tiene. No solo que él escucha todos los programas, tiene varias gente que escucha los programas. Che, aquel te está tirando mierda. Y el tema de censurar, que eso de la censuración ya viene de la vieja escuela de la dictadura. Exacto. Eso, ¿no? Uh-huh. Claramente. De por sí. Ejemplo. Más porque en realidad justamente lo que él hizo fue un golpe mediático. Es decir, lo que... Lo que es decir, la manera en que el tipo llega al gobierno es ganando los medios. Es decir, los que lo mandan, los que se lo llevan al poder a Macri son los medios. Son los medios los que hacen toda la campaña publicitaria, lo que le hacen, ¿cómo que se llama? Que hacen pelota al gobierno anterior. Que, es decir, fueron los medios fueron los que se, y justamente por eso la importancia que el chabón le da a el chabón, ese tipo. Le da a todo, ¿cómo se llama? A agarrar y justamente a cortar todo lo que es, lo que quiere agarrar y generar una alternativa, es decir, en la difusión del pensamiento, ¿viste? Sí. Sí, no, de esto viene ya no de ahora, sino de hace rato también. Sí. Por lo menos en la ciudad ya venía un poco imponiendo un poco esto y ya preparándose para lo que supuestamente venía, que es lo de ahora, ¿no? El tema es que nosotros estemos un poco más unidos, digamos, organizado. Ya estamos unidos entre redes, ¿no? Como la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual pertenecemos. Claro. Así que, digamos, estamos un poco empapados en eso. Lo bueno es eso, ¿no? Que hay unión. Hay un poquito volviendo a lo que es Viento Poder, ¿no? Claro. Ahí va. Bueno, se viene el festival del 5 de junio, ya confirmado, en la estación de Ariel Maxi. Hay un poquito, vamos a seguramente habrán algunos que otros oradores, porque en realidad lo que se viene a digamos a celebrar no es solo un festival, sino se cumple año, por la muerte de Ariel Maxi. Así que para nosotros es más que importante, y seguramente también tendremos oradores ahí presentes. Así que sí, inclusive nosotros mismos podemos hablar porque somos parte del movimiento también, ¿no? Que es el lugar reivindicativo lo que es la estación. Total. Darío Santillán. Había una cosa. 15 que, festivales. En la estación. 15 festivales. Había una cosa que el otro día, viste, en el tren. Sí. Había una familia, viste. Una cosa que pasó. Y yo escucho que uno de los chicos dice: mamá, mamá, mirá, esta es la estación Darío Santillán, Maximiliano Costeque. Y la madre dice: no, acá había unos chicos que la policía los mató. Ah, qué malos que son. Dice. ¿Viste? Dice esa cosa, ¿viste? Como que escuchás y claro, sí, tal cual, sí. Cómo la gente está orientada. Y hoy también habían dos flacos que dicen: no, mirá, el cartel de Darío Santillán, ¿viste? Ah, sí, esto fue en el 2001 cuando yo lo mataron los pibes, yo también andaba sin laburo. Decían todas estas cosas, ¿viste? Cómo te marca eso lo del 2001, la época que desgraciadamente había muchos desocupados, que el movimiento piquetero estaba fuerte, ¿no? Ya veníamos del quilombo del 1920, todo eso. Y pensando también, lo de anoche también, lo del acampe que hicimos. Terrible, terrible el acampe, una alegría, un... Mirá, si lo podía decir, un dedo en el... del gobierno. Que Cristian, históricamente... Fuimos los primeros que hicieron hacer un par de otros sindicatos. Así que quisieron tomarle el lugar y no pudieron. Y esto es histórico, fueron los primeros en tomarle la covacha a los muchachos. La covacha a los muchachos, el fuertecito. Es decir, un realegrón, la verdad que... A pesar del frío, todas esas cosas, estuvimos ahí haciendo el aguante. Que seguimos, ¿no? En plan de lucha, de marchas. Que todavía no es que estamos ahí, pero que el gobierno sigue censurando un montón de cosas, ahí prohibiendo. Igual siguen echando trabajadores, ¿no? En general. Que la es idea la precarización del trabajo. Claro, la idea es que... Por día están echando a 1.200 trabajadores y ya son 150.000 trabajadores echados. Allá anoche, viste, decían que el índice de desocupación ya está al 0.9 y está como, viste, ya levantando el tema. El tema es por qué echan a trabajadores. Inclusive echan a trabajadores antiguos que tienen 25 años sí, de trabajo, sí. Que le buscan la vuelta, viste, el tema de la chique. Porque vamos al caso, como vos decís, se acabó el kirchnerismo y mucho la patronal dice: bueno, se acabó la joda y bueno, vamos mucha gente, ¿viste? No, igual esto no, es peor, porque es un plan de gobierno. Es claro. Decir, el proyecto del gobierno es que haya mucha desocupación para que baje el precio del laburo. Es más, no es solamente el momento de la desocupación, sino que se precariza el que está trabajando, porque el que está trabajando labura en peores condiciones, más presionado, ¿viste? Sí, por eso digo que en general todo lo que estamos en la movida metalera, reflexionemos un poco, dejemos un poco el perjuicio ideológico, ¿viste? De ser cerrado, que digo, a ver, ¿en qué lo digo? Porque hay muchos heavy que decían, no, porque se fue esta hija de puta, no, es que tiene que haber un cambio de gobierno. Y vos te pones a pensar ahora que hay muchos de esos heavy que están, lo echaron del laburo. Mm. En sentido en general, porque por el echaron sin pero así, justificativo. El otro día una tía me dice que labura en la Salteña, echaron a 300 trabajadores, siguen echando trabajadores. Entonces, ¿cuál sería el matiz del plan de lucha? Que de una vez por todas dejemos un poco de perjuicio de decir, no, porque las banderas políticas, no, flaco, vos te estás poniendo una remera que es algo reivindicativo y algo político. Toda banda heavy hace algo político. La banda que diga, no hago político, no, papi, no, eso es mentira. Toda banda sale de una base política, es así. Sea de la onda que sea, porque si vos estás haciendo un tema de lo que está pasando en la calle, es algo político, ¿no? No sé, porque es así. Y desgraciadamente, como yo recuerdo que Diego Abreu decía, no tenemos líder, un líder heavy que nos esté agitando nosotros. Hubo un líder, ¿no? Que sabemos quién fue, que desgraciadamente ahora se reivindicó y se dio vuelta, ¿no? Lo digo por el amigo Ricardo, ¿viste? Sí, sí. Sabemos. Que me acuerdo yo cuando escuchaba a Diego que decía esas palabras y tiene razón. Porque hoy por ahí a los pibes, vos decís, hago una banda, lo oriento con una base musical, con una letra, tenés que saber orientar a ese pibe, no orientalo. El heavy metal, sea de la onda que sea, tenemos que ser unidos. Y después te reivindicás, ¿no? Quemás una remera, te empezás a tirar mierda a las bandas, que no está bueno. Por eso digo, con la situación que está ahora, que sabemos que el operativo es represivo, es volver a los 90, ¿viste? Sí, sí, sí. Aparan a los pibes que tienen la remera negra, de lo que sea, por ser bolivianos, por los rajos, porque tenés cadena, tenés tacha. Que esto no es de ahora, esto viene de los 70. Cuando B8 decían, loco, fíjense, están matando a gente acá en Padre Cuero, pay amor acá, déjenme de joder. Hay una realidad. Por eso hay que reflexionar un poco, ¿no? No sé si me equivoco por ahí. No, yo completamente de acuerdo. Sí, por ahí lo único que decir, claramente no estábamos de acuerdo con el gobierno kirchnerista. Había un montón de cosas en las que se equivocaba. Pero esto no era un cambio, esto no es un cambio. Esto, es decir, la verdad que esto es... Esto es peor que el dengue. Sí, no, ¿cómo se llama? Literalmente mata gente. Vos ves, por ejemplo, cómo están vaciando la salud, la educación, todo, ¿viste? Es decir, no solamente vos, ¿cómo se llama? Matás a los pibes que... Es decir, vos ves, por ejemplo, acá en la 21, que el dengue, ¿cómo se llama? 800 casos. En Lugano, 3.000 casos. Y vos agarrás y la gente directamente se muere por todo ese espacio donde tenía que estar ganando, tenía que estar garantizando el Estado, no sé, ¿cómo que se llama? Viendo de qué manera puede agarrar y justamente controlar toda la epidemia. Y los tipos agarran y, ¿cómo que se llama? Saquemos la ley de la alegría. Sí, pero, de esa boludez. Es un cínico, qué gana de paredón, paredón de una. Usan el voto como joda. Sí, se quedan de arriba. Porque vamos al caso, en todos estos días, esta semana, hubo los pibes estudiantes que están en la calle plan de lucha. ¿Por qué? Porque las facultades estaban pagando, por ejemplo, el otro día Graciela me comentaba, estaban pagando 19.000 pesos de luz. Ahora se fue a 95.000 pesos de luz. ¿No? Es una barbaridad, boludo. 95 millones. Encima, eso. 95 millones es un número que es. Pero escuchame una cosa. El lugar que fuimos anoche, que le tomamos, ese castillo, el cristal que tiene, el Frozen ahí. ¿Qué me vas a decir? ¿Que eso lo pagan? El aire caliente, ¿lo pagan? No lo pagan. Ah, sí, eso lo pagamos nosotros. Eso lo estamos pagando. Claro. La clase trabajadora, los desocupados, hasta el cartonero, que cuando lo paran le sacan la plata, porque tenés un carrito, le sacan la plata a los milicos y esa plata va para este hijo de puta, porque es así, ¿no? Pero bueno, disculpa que me fui muy al ramo por ahí. No. Bueno, igual hacía bastante que tenía ganas de bajar un poco de línea. Lo tenía bien contenido, está bueno, sí. Hay que sacar esas cosas y está bueno decirlo. Así que, y nada, para que también la gente vea de qué manera nosotros nos expresamos, ¿eh? Porque este es un medio alternativo donde cual nadie nos saca de lo que decimos, digamos, ¿no? Acá podemos decir lo que queremos y lo que sentimos. Así que, ¿qué les parece un poquito? Sí. Vamos a un corte musical. Dale. Y volvemos, ¿eh? Están los chicos de Torque acá, ¿eh? Sí. Así que enseguida ya van a entrar los chicos, ¿eh? Están ahí pacientes. Están ahí cargando la sube, Sí, están cargando la sube. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos gusta mucho, El Camino Más Corto, ¿eh? Que estuvieron los chicos de Mentor. Un saludo al amigo Mentor. Ahí en lo que fue la feria metalera allá en Temperley. Hay una, ¿no?, fecha el 19, ¿no? Sí, también el 19. Saludo a Cacho ahí. Saludo a Cacho. Ahí, bueno, saludo también al Tano, ¿eh? Al Tano, ahí, un amigo, al bajista de Mentor, justamente. Que también estuvieron acá, ¿eh? Y van a volver, así que pronto lo tendremos. Y después tendremos a Velocidad 22, que estará la semana próxima. Hay que preparar a Majuana. Una de Majuana. Bueno. Espero que nos traiga un par de cortos. Sí, por supuesto. Saluditos a Estelita y que se mejore, que está en cama. Estela. ¿Sí? Hoy no viene. Un abrazo grande. Yeah.

Bien, hemos vuelto. Recién estábamos escuchando Cristal Negro, La Máquina, anteriormente Vándalo de Cuero por Velocidad 22 y anterior Mentor, El Camino Más Corto. Sí. Bueno, iba a decir. Acá en cualquier momento, en segundos, vuelve la voz masculina acá. Que todas las doñas del Frente Popular de Río Santillán están muertas por eso. Hay un poquito. Las compañías del FOL tiemblan cuando lo escuchan. ¿No? Lo de la FOL, no sabés, bandera, pero la casa. Me imagino. Che, hay una cosita antes. Antes de pasar, ahí al micrófono al muchacho este, que está acá a mi izquierda, ¿no? Patricio Nadal, cantante y guitarrista así de Frankenstein, nos manda una fecha que tiene para mañana. Justamente mañana estarán tocando, viernes 13, Dejando de Ser Frankenstein en Ituzaingó, Famatina 3070, Barce de Motores Calientes se llama, dice. Así que bueno, muy bueno el programa, dice, lo está escuchando. Así que esto es gratis, me dice. Así que bueno, un aguante a todos. Así que nos saluda a todos. También Javier Cabañez, desde La Rioja nos está escuchando. Dice, muy bueno, dice, lo que hablaron de la mentalidad del metalero, dice, yo pienso igual, dice. También pertenezco, dice, a una radio comunitaria que es parte de la red de medios y de una, dice, por la Organización Popular. Así que grande ahí. Bueno, obviamente, por algo elegimos también un tema justamente de ellos, ¿no? Que es la apertura del programa, ¿no? Justamente de los chicos de Herejías, ¿eh? Sí, así que nada, un abrazo muy grande a los chicos de Herejías y a Javier en particular. Bueno, la voz mermelada acá que yo quería leer acá dos fechas. Una de Negro, que hace la despedida de su disco La Nueva Sangre, grabación del DVD en vivo. El sábado 28 de mayo se parte en una de las grandes noches del metal nacional, bandas invitadas a Cásica. Y esta que no la entiendo, Barbarie. Disculpen, me pasa, el metal tiene esas letras que a veces me viste medio complicado. Y un sido rock de niñez, Avenida Rivadavia al 1100. Y después acá, Blindado, Arpón, Mentor y Eclipse. No, Cíclope. Y Cíclope 21 de mayo, anticipadas, entradas anticipadas, 60 pesos. No se ríe el chico, mirá, la banda invitada se ríe de mí. Están los chicos en el estudio. Se quedan tranquilos cuando des una propaganda de hecho. Y es en Pellegrini 788 en Bursaco, para conseguir las anticipadas por ahí en las roquerías de ahí del sur, en Lomas, dice Rock en Lomas, Lemmy Rock en Romas, Aquelarre en Gleu, Transilvania en Lanús y La Bandurria en Bursaco y el Amparo Bar. Bien. Bueno, arrancamos con la nota. Arrancamos. Con los chicos. Preséntense, digan qué escuela viene, cuántas veces cayeron en cana, cuántos pibes tienen, digan la verdad, la sexualidad, todo. ¿Cuántos hijos más o menos? Porque uno tiene más o menos. Y sí, alguno perdido puede haber, ¿no? Claro. Uno nunca sabe. Ahí de picaflor por ahí. Ahí una lado se está está haciendo cuentas. Él se está arrancando el cuello. La fiaca de hablar tengo. Bueno, nosotros somos Torque. Yo soy Fernando, guitarrista y coros. Acá a mi derecha, Jesús. La basa. Hola, buenas noches. Mi izquierda, el baterista Ezequiel Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el Pela, pero me dicen Ezequiel. No sé a qué escuela fue acá el muchacho. Ezequiel, que es del barrio. Del barrio acá de la 21. Qué grande. Cerquita. Es más, no sé si medio vecino de Cristian, de cuando. Sí, a metro, sí, éramos vecinos en algún momento. A pasito. Sí, cuando vivía acá en el barrio, sí, éramos vecinos. Sí. Qué grande, mira. Igual somos todos de la zona. Son todos de la zona, sí. De Barraca. Bueno, nosotros hace. ¿Cuánto? Tres años y medio, más o menos, calculamos. Aproximadamente venimos tocando. Mirá. ¿Han tenido muchos cambios en la formación de la banda, cosas así? No, siempre la misma, la inicial. Fue un proyecto que empezamos sin cantante. Mirá. Hasta que seguimos sin cantante. Acá después Jesús tomó la posta, yendo a clases un poco. Y animándose, porque a veces es un poco eso también. Claro. Y bueno, siempre la misma formación. Empezamos siempre con la premisa de hacer lo que nos gustaba. Si bien, como hablábamos antes, fuera de aire, sin buscar un género o un estilo, siempre música pesada, pero haciendo lo que nos gusta. La realidad es que también, como hablábamos, influencias de banda tenemos muchas y nos gusta mucha música. ¿Qué influencias tienen así más o menos? Que y bueno, nosotros, por ejemplo, hablo por los tres, ¿no? Sí. No le voy a pasar el micrófono, ¿no? Claro. Empezamos como todo, qué sé yo, tenemos esas bandas clásicas, como hablábamos antes, de Purple, Zeppelin. Nosotros, en nuestra adolescencia, estaba el auge del New Metal, también un poco por ese lado. Después salieron un par de bandas un poco más extremas que nos fuimos llevando también mucho del hardcore. Mira. De mediados de los 90, por lo menos de mi parte. O sea, mucho Pantera. Mucho Pantera, Pantera nos gusta mucho. Y Animal, ¿no? Animal. Sí, son bandas de culto. O sea, claro. Claro. Pero, ¿viste? Claro. Son bandas locales que uno. Sí, son un claro referente. Sí, son muchos referentes. Y como decíamos antes. Son tantos géneros que eso un poco también nos hace a nosotros tal vez no encasillarnos o buscarle la vuelta para hacer algo diferente o con un matiz diferente, porque son un montón de sonidos, un montón de bandas, un montón de generaciones que nosotros adaptamos a nosotros o nos gustan o lo vemos reflejado en nuestra música. Sí, lo que tiene de bueno es que por lo menos así es como que uno tiene su propia identidad, es decir, cuando vos agarras como que amplias un poco el espectro, hace que después como que la banda tenga más personalidad en lo que vos estás haciendo. Claro, claro, bueno, me presento, soy Jesús de la Escuela Técnica número 14. No. Sí, como decís vos, Pedro, es, o sea, nosotros tratamos de hacer música y sí, es verdad, desde que arrancamos la banda, o sea, la premisa, veníamos todos de muchas de distintas bandas y de tocar juntos y de tocar en un montón de lugares, los tres separados. Y es el, o sea, cuando armamos el proyecto, la idea fue era hacer música prácticamente. Y obviamente, como te decía, o sea, dentro del género de todo lo que sea música pesada, no nos limitamos en ningún sentido. O sea, podemos tener desde una balada hasta un tema recontra pesado de un minuto y medio para mollear y hacer pogo, o hasta hacer acústicos, como te dije, que la próxima venimos a hacer un acústico. Dale, buenísimo. Hasta un reggaetón y nada. No, tanto no. Qué amplio que era, calle 13. Era claro. No, tanto no, pero sí, o sea, abiertos a. Yo creo que como todas las grandes bandas tienen, y las mejores baladas son del metal. Claro. También tenemos temas más lentones. Sí, igual está, es el tema, viste, que por ejemplo hay bandas conocidas que los músicos hacen un género que escuchan otro género. Claro, sí. Sí, ni hablar. Hay un montón de bandas. Por ejemplo, una vez Dio dijo, yo escucho el rock country. Y loco hacía heavy pesado. Y loco escuchaba country. ¿Viste esas cosas? ¿Viste qué? Es que es una cosa que es recurrente acá, que lo charlamos en el programa de radio, que como que de alguna manera, a medida que vas creciendo, y como mismo también el hecho de cuando tocas, vas tocando como muchos estilos y es como que vas ampliando un poco el espectro. Bueno, yo por lo menos en lo particular, siempre lo hablo con los chicos, o sea, yo escucho en todo, los tres en general escuchamos absolutamente todo, desde, no sé, de Soulfly hasta, no sé, Calle 13, como dijiste vos. Está igual. O sea, por el mismo hecho de que yo creo, yo qué sé, yo tengo 25 años y escucho música, o sea, de mi agrado, o sea, escucho música por mí mismo, desde que tengo 13, o sea, tengo como 12 años de música encima y se te va acabando, o sea, ya el, por más de que haya, siempre hay algo para conocer. Y, o sea, llega un momento en el que decís, loco, o sea, yo escucho reggae, escucho, pero absolutamente de todo. Pero cuando digo de todo, escucho, no sé, Frank Sinatra, The Doors, no sé. Pero de todo. Cuando digo de todo, digo de todo. Y yo creo que es un poco eso, es nutriente de música y a todos les sacás algo bueno. Me gusta mucho también el tema de las baladas, como te decía, pero baladas de cualquier tipo de artista, o sea. Y vos después a eso le metés una distorsión y no digo que hacer metal sea 2 más 2, 4. Porque no es así. Hay que sentirlo y ahí tienen un montón de cosas que no tienen otros estilos. Y que. Igual yo creo que el metalero en sí es uno de los músicos más. Depende qué clase, ¿no? También están los cerrados y estamos nosotros. Pero yo creo que es uno de los músicos más completos. Por el simple hecho de que. Yo digo, a un tipo común, o sea, de la. ¿Cómo sería? Una persona de la calle, un chabón común, capaz que escucha a Ricky Martin nada más. Por así decirlo. Uh-huh. El metalero no, el metalero escucha Metallica y también conoce el tema de Ricky Martin. ¿Me explico? Bien. Claro. Ahí sí, Cristian se pone en medio. Cacho Castaña, escucha. Un poco de tango sí puede ser. Folclore también. Lo que sí estoy de acuerdo es que el metalero sí conoce mucha más música, claramente, y vos le podés hablar y te puede hablar de un montón de géneros, porque por lo general lo que tiene, el hábito que tiene el metalero es que es fanático de la música, ¿entendés? Entonces, es decir, por ahí no lo escucha en la casa, pero te sabe hablar de un montón de estilos porque o lo escuchó o está informado. Sí, también pienso que el metalero ya también que llegó a ese género, en la casa se escuchaba mucha música y se escuchaba, tal vez no metal exactamente, pero con unas raíces un poco más profundas que, digamos, la música más popular como, no sé, cumbia o lo que sea. Claro. Es como que tiene más música encima. El metalero es más músico, ¿no? Sí, sí, también. Es más músico, es como una persona más, no sé, sabia en la música. Se puede decir que, por ejemplo, en las movidas under, viste, los músicos que tienen bandas under, pasan este proceso, escuchar todas las bandas históricas. Después pasa esto, que ya nutriste todo esto de las bandas viejas, de ahora del new metal en general, y se envasan ya en ayudar a las demás bandas, ¿no? Que escuchan ya las bandas amigas, ¿no? Siempre, por ahí ustedes tienen bandas amigas, y ya ese es el tema, apoyar a las bandas y escuchar un montón de bandas que son bandas más barriales ahora, en general, ¿no? Claro. Yo tenía un profesor de guitarra que él siempre me dijo que el grosso de verdad es el que aprendió todo lo que tenía que aprender y después se olvidó. Que uno, por ejemplo, puede aprender algo y no aplicarlo exactamente como dice la regla, no ser de manual, pero que te sirva al mismo tiempo y tenerlo ese conocimiento, porque alguna vez te puede ser útil. Sí, además de lo que tiene, por lo menos para el músico, es como si no te volvés re mecánico, es como que es re... Eso lo charlamos con unos amigos cuando me estaban enseñando a tocar, que me decían que claro, si vos lo haces tal cual como dice el coso, después es como re mecánico y es como después es toda la música como muy siempre lo mismo, ¿entendés? Sí, tal cual. Pero bueno. Che, ¿y están saliendo a tocar ahora? Acá esta pregunta la va a responder mi compañero acá, Jesús Gabaza, bajo y voz. Hola, soy Jesús Babasa de la Escuela Técnica número 1. No. Sí, ¿cuándo tocamos, boludo? No sé, tocamos hace como 2 meses. ¿En dónde fue que tocamos, boludo? Tocamos en Ezeiza, pero sinceramente no me acuerdo el nombre del lugar. Claro. Bueno, y ahora acá el 3 de junio tocamos en Va de Nuevo, en Morón. Ah, mira, Va de Nuevo. Seguramente sí. Lo conocen, es la cuna del oeste del metal. Sí, sí. Nosotros fuimos pioneros, loco, de ahí. Nadie nunca nos lo reconoció, pero tocamos creo que la primera vez que abrió. No, suele hacer muchas fechas ahí. Sí, es un lugar bastante cómodo, creo, para el under, para el metal, y tiene un buen sonido. Fue creciendo mucho, la verdad. Hace como 5 años, 6 que ya están. Y bueno, vamos a estar tocando con Fallen From The Sky, que son una banda chilena que vienen acá, están haciendo un tour por Latinoamérica, creo que se llama Latinoamérica Sin Prejuicios. Vienen ellos y los chicos de Dermic, que son de acá, de Capital Federal también. Y bueno, vamos a estar tocando el sábado 3 de junio y después fechas por adelante, la verdad, no tenemos nada programado. Somos muy de nos invitan y tocamos, la verdad. Claro, pasa por ahí lo que, es decir, la realidad de lo que se complica, que está complicado para salir a tocar, porque te cobran mucho en los lugares, organizar las fechas es un bardo, ¿viste? Es por ahí la realidad de lo que están viviendo mucho de las bandas que están en el under ahora, que justamente, ¿cómo es que se llama? Hay todo un negocio a partir del músico, ¿viste? Sí, ni hablar. Claro, igual, si te comento porque ustedes por ahí no saben, nosotros como en la radio, como tenemos justamente, estamos tratando de romper un poco con toda esa manera de agarrar y hacer las cosas, y por ejemplo los festivales que hacemos nosotros, las bandas no pagan por tocar. Sí, igual, eso está bueno aclararlo, hay un montón, no son contados con los dedos de la mano, pero hay algunos lugares que se están sumando también a esa iniciativa. Y hay varias bandas también que arman festivales emergentes, de bandas emergentes, en los que no pagan o pagas los gastos y... O por un alimento. Claro, o ponemos entre todos, no sé, vos tenés transporte, traes las cosas, yo tengo tal cosa, traigo otra cosa y... Y con el tema del backline, igual eso se fue siempre, ¿no? Cada cual... ¿Qué es el backline? Los instrumentos para salir a tocar, ¿no? Los instrumentos físicos de guitarra, bajo, o sea, lo que sería una caja de bajo, batería. Y se arma entre todas las bandas. Y sí, hay muchas cosas copadas. Pasa que es como todo, ¿no? Es como decís vos, el negocio. Por ahí a veces está antes de que la música. Claro, mismo está como todo muy procesado en este momento, ¿no? Está como todo procesado en el sentido de que es como que está muy estructurado como para que las cosas se hagan de una manera. Sí, bueno, nosotros yo creo que por un lado él le metió mucha ficha en eso, de que buscamos una salida a eso también, ¿no? Siempre buscamos ese tipo de fechas, de que tal vez no era necesariamente poner plata. O tuvimos la suerte de que conocimos gente de que nos invitaba a fechas y tal vez no teníamos que poner un peso, pero al mismo tiempo nosotros lo buscábamos, ¿no? Porque nos parecía, nos ha pasado más de una vez, por lo menos a mí, desde ir a ciertos lugares, de ir y pagar por tocar y brindar algo, porque es algo que uno hace para entretener a alguien, algo, brindar música, algo que está bueno hacer. Y irte recaliente porque o te trataron mal, o no sé, el sonido no era lo que te dijeron, no había lo que te dijeron, o X cosa, y capaz que te ibas recaliente y era un garrón. Claro, la terminaste pasando mal. La terminabas pasando mal cuando estabas haciendo lo que vos más te gusta hacer. Claro. Y era un garrón, y nos ha pasado una vez. Y... Sí, nos ha pasado en fecha de decir que no das 2 pesos. Pero no por ahí porque decís, viste, o por ahí muchas veces pasa también el mismo prejuicio, ¿no? Decir, no conozco las bandas con las que voy a tocar. Nosotros, como te digo, nos invitan y es, no sé, tiene que pasar algo, o una vuelta se quebró la muñeca, ponerle previsto, como si ellos, como yo te digo, no, o sea, no hay manera prácticamente de que no vayamos a tocar. Y nos ha pasado en fechas, viste, en la que decís, bueno, vamos, ya está. O ponerle, nos ha pasado tener muchos meses con, en un mes meter 5 fechas, ponerle 6. Decir, tocar 2 veces por fin de semana y la verdad que terminás hecho mierda. Y nos ha pasado de fecha de decir que, viste, cuando ya estás hecho pelote, decís, bueno, vamos, y vas con sin esperar nada y termina siendo la mejor fecha, no sé, ponele. Claro. Sí, es una lotería eso igual. O sea, el poner plata no te... Chicos, ¿vamos con un temita? Dale, vamos a escuchar un poco la banda. Después quiero que me diga el batero qué piensa de Lombardo y Hugo Caballero. ¿Con qué tema quisieran abrir? ¿Con qué tema quieren que vayamos, chicos? ¿De la No sé. Una de calle 13, a ver. Tenés una de. No sé qué trajimos. ¿Qué es el EP? LP y uno de. Y mandale el primer tema. Que no, salga. Yeah! son rastros desiertos de tus movimientos. La cura no es cura si el remedio es la censura. Prospera locura si tu remedio no perdura. Destinado al fracaso, mirar el ocaso y lejos de tu ensañamiento ir creciendo paso a paso. Masticando tu rabia, esperando represalias, tu supuesto enemigo sonriendo. No estoy en lo correcto, estoy tan ofrecido en tu vida. ¡No! Permito hacer mi juego, soy yo quien controla las piezas de hoy. Un sueño persiste, más allá de un horizonte. Pa' que fuerte te empuje, caerse no es perder. Nuestro sueño persiste, aunque a muchos no le importe. Pa' que fuerte nos empuje, no vamos a caer. Bien, ¿cómo se llama el tema que estamos escuchando? Ahí está. No está la censura, chicos. El tema que va se llama Alquimia. Bueno, ¿y quién es el que compone de la banda? Ahí está, la gran pregunta. Digamos los tres. El laburo siempre creo que tiene una mecánica que por suerte para nosotros siempre funcionó bien y siempre tuvimos cada uno su rol. Que eso no, a base de respeto y un montón de cosas, supimos crecer. Siempre empezamos igual, yo capaz que iba con una idea, un riff de guitarra o varias partes de lo mismo que digo, bueno, esto puede ser un coro, un estribillo, un verso, lo que sea. Y lo laburábamos musicalmente entre los tres. Ese poniendo las bases. En la sala lo armamos. Sí, en la sala lo íbamos armando. En base a ese riff, esa idea de guitarra que llevaba. Y bueno, después con las bases de batería, ir armándolo, ir diciendo, bueno, esto puede ser esta partecita. Y después lo último acá, el amigo Gaza, poniendo la letra. Un poco primero la melodía. Uh-huh. Y después la letra la íbamos armando entre todos. Sí, a veces armándola entre todos, a veces la armaba él, a veces cambiaba alguna cosa. No, es una boludez lo que le dijiste acá, le decíamos, y sacalo. Es eso. No, ¿qué estás flasheando? Sacá eso. Claro, no, eso de sodomizar perros, no va. Sacalo, esas cosas. Y bueno, y así íbamos. Este tema salió completamente en la sala. Ah, mira. Pero improvisando un riff en la sala. No, pero está bueno. Está bueno porque se mezcla un poco lo que él. De lo lento a lo más y ahí a la velocidad, estaba bueno. Sí, a veces lo volvemos acá, pobre el amigo, si tiene que tocar con click, lo sufre porque tenemos muchos cambios. Ahí está el batero. Hablamos del batero, ¿no? Ay, campeonelo, a ver. Sí, la verdad que tenemos temas bastante volteros, por así decir, con bastante muchos cambios. Y sí, casi siempre viene Fer con una composición en una viola. Uh-huh. Y nada, lo tocamos encima, así a ver qué sale, tipo maqueta. Y después, unas cuantas veces. Claro. Y después, bueno, yo lo voy estudiando un toque y se me van ocurriendo cosas. Y digo, vamos a probar esto, a ver qué onda esto. Y ahí se lo empiezo a volver loco porque se lo empiezo a modificar. Y claro, bueno, porque muchas veces el que le cambia el carácter al tema es la batería, ¿viste? Porque agarra es justamente donde se encuentran todos los matices. Hola, hablo yo otra vez. No, es que eso muchas veces no es un problema en realidad, porque como te dijo Fer, o sea, los tres opinamos absolutamente todo. O sea, si a mí no me gusta su guitarra, le digo, che, Fer, eso está para el orto. Claro. No, pero no, es verdad, los tres opinan. Una sutileza. Es la vida misma, ¿no? Sí, bueno, lo quería decir. Ojo, lo que pasa es que la sala es así, como ya, si no tenés esa franqueza, la cosa no funciona. No, pero es verdad. Tomaste con miel vos. No, pero los tres opinamos de absolutamente todo. Y es verdad, la bata por ahí es donde más metemos fichas todo, porque es como decís vos. La batería es el carácter del tema, es el corazón y el motor que vaya atrás, ¿viste? Que decís. Claro. O sea, muchas veces, no sé, ponele. Fer muchas veces hace riffs y por ahí, no sé, se imaginan el tipo de base y lo cambiamos y el riff por ahí queda mucho más pesado y queda como otro cuerpo. O sea, no sé, meter una doble masa ahí, yo qué sé. Claro. Pobre, lo volvemos loco, porque sí, es verdad, opinamos todo de la batería. Cuando yo qué sé, del bajo no habla nadie, o sea, lo hago yo y ya está, olvídate. Lo dejaron sin pelo, ¿no? No opina nadie. Pasa que nadie lo escucha. Bueno, es el tema de. Yo qué sé, ponele. Y de las letras, yo qué sé, sí, yo también, o sea, compongo. Y sí, toco el bajo por ahí un poco mal, ¿no? Mirá, nos ha pasado a veces de mandar audios de WhatsApp, claro, con riff o cosas, ideas, y que él lo escuche, o mismo, no sé, lo mandamos por X chat, de mandarnos audio así y decir, ah, mira, bueno, capaz que no le salía en el momento, o lo escuchaba y lo tocó. Hay veces que uno está en la sala y está quemado de escuchar 10 millones de lo mismo de veces, de que escuchás e intentás y no te sale. En la realidad. Y capaz que después en la tranquilidad de pensar y dejar pasar un poco, calmar un poco la cabeza, ahí te sale. Pero sí, tenemos siempre la misma mecánica. Viene el riff, lo laburamos entre los tres, buscamos más o menos al poner una métrica, hacer parte por parte, repetir la misma parte 10 millones de veces. Y por último la letra, generalmente lo componemos así. La letra, qué raro, ¿eh? Porque por lo general a veces la letra también como que termina de cerrar un poco para los arreglos y cosas así a partir de sí, la... Igualmente es como te digo, o sea, es como que por lo menos hasta que no grabamos, o sea, el tema no se termina nunca. Claro. Tenemos temas que tocamos hace 2 años y todavía ni siquiera, claro, y yo... Y es como que el show también te lo cambia un montón. Sí, también. El limarlo en vivo, ¿viste? Te decís, no, esto yo acá tendría que hacer otra cosa, porque en vivo me rompe los huevos hacer esto, no sé. Claro. O queda mejor otra cosa, pero sí, siempre. Y lo que también tratamos de hacer mucho es, va, por lo menos yo hincho bastante las pelotas, por ahí ellos no se dan cuenta, pero. Como escuchamos un montón de música, es tratar de no. De que cada tema no se parezca al anterior. Mira. no sé cómo explicarte, yo qué sé, si arrancamos un tema con un riff de guitarra que no sea machaquero, parecido, claro. Que está buenísimo, que el próximo tema no arranque con el mismo riff de guitarra, ponele, claro. Que arranque, marca 4 y arrancamos, o arrancamos el tema con el estribillo, o que el estribillo baje y no sea al palo como el anterior, ponele, no sé, ese tipo de cosas, viste, que por lo menos nutren un disco. Y si yo qué sé, yo como músico escucharé una banda y que todos los temas arranquen igual, y que todos los temas duren lo mismo, y que todos los temas tengan el mismo corte y el solo en el medio. Yo qué sé, es como que eso, a mí por lo menos, es como que no me da mucho. Es muy repetitivo. Claro, nosotros, ponele, nuestros temas, ninguno dura lo mismo. O ponele, el tema del tiempo no es tanto. Pero ponele, si arrancamos un tema, yo qué sé, que lo arranque la batería o... Son todos distintos. ¿Se puede decir que el ejemplo del tema de recién es eso? Claro, bueno, el tema de recién es uno de los, creo que, bastante porque, abierto, porque... Vos escuchás un tema, como empieza la viola, en el medio hace el mismo ritmo la viola, y cuando termina es el mismo ritmo la viola. Claro. Ese. Claro, o también jugar con la sorpresa, ponele. Vos escuchás una base re pesada y después te arranca un tema, y vos decís, va a empezar re machaquero con la batería de los chapazos, y capaz, y después te arranca re pesado. Es como que eso también, o sea... Hay bandas que hicieron eso. Yo, sí, ojo, es igual bancando todo, ¿eh? Mirá que, ¿cómo es que se llama? A veces un estilo, un poco es eso, cuando vos marcás un estilo, también... Sería así, ¿no? Sí, es que hay un montón de estilos que es como que tienen una manera, es decir, es porque tener esa estructura es lo que marca que te estás tocando un estilo. Pero está bien, justamente, el estilo que hacen ustedes, tratar como esa constante renovación. Es un anti-estilo. Claro. Pero sí, sí, está... Lo que tiene, seguramente, te lleva mucho más laburo. Sí, sí, sí. Sí. Lleva mucho más laburo, porque tenés que estar craneando. Tenés que estar pensando. Craneando como cada mucho más todo. Muchas veces nos ha pasado de tener un tema, o sea, lo termina... Porque en realidad el tema de la composición es... Normalmente cuando estamos componiendo, o sea, la dinámica es esta. Él toca la guitarra, él toca la batería y yo estoy sentado así como escuchando lo que hacen. Claro. O sea, es eso literalmente lo que pasa. Ellos esperan a que... o sea, terminan algo y se quedan mirándome. O sea, para ver qué digo. ¿Y ahora? ¿Qué estoy acá? Claro. No, pero... ¿Y papá? Y como que muchas veces... O sea, está buenísimo lo que hacemos y lo que está buenísimo también es que es una dinámica de decir... Donde te pones es como que va fluyendo solo. Pero muchas veces terminan algo y yo le digo, no, mirá, o sea, esto se parece a una parte de un tema nuestro que ya tenemos, no sé, en esa parte, hacer otra cosa. Claro. Modificarlo un poco, no sé si la viola por ahí, pero es como te digo, la batería al ser el corazón del tema, o sea, si vas a hacer una batería parecida, ponele que la base de la viola por ahí se puede parecer o estar en la misma escala, pero si la batería más es la misma, o sea, me lleva al mismo tema, hace otra cosa. Modificar como bueno, pueda, no sé. Igual ya el batero ya tiene conocimiento que tiene el tachero y el colectivo al lado. Sí, sí, sí. Así que el trabajo en realidad hace acá, si quieren. No creo, eso va, yo por lo menos lo siento así, que es un aporte de los tres. Eso me gusta porque no creo que uno como músico, como artista, no está bueno no poder expresarse en lo que hace. ¿No? Hace mucho que se conocen ustedes, sí. Eran amigos antes de armar la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Mucho tiempo. Sí, pero no, eso no lleva. Yo he intentado tener bandas con amigos que conocí hace mucho y no me pasaba lo mismo que pasa con ellos. Ah, me pasa con ustedes. No me atrae. ¿Qué? Lo mismo. Hay amor ahí. Ah, bueno. Che, ahí propongo, ¿qué les parece escuchar otro temita más? Dale, buenísimo. Para que la gente vaya haciendo esas comparaciones que estamos hablando. Si tienen fecha, algo. Facebook, las redes sociales. ¿Dónde carajo lo encontramos ustedes? Bueno, vamos al tema y después... Dale. We'll be right back. Sí. Bueno, una cosa que a veces preguntamos con justamente como para hablar, que tiene que ver justamente con esto, con ese lander, ¿viste? Es decir, ustedes son todos laburantes, ¿no? ¿De qué laburan? Yo soy... Pero antes que todo, ¿cómo es este tema? ¿Cómo se llama? Anochece. Anochece. Anochece es uno de los temas más... ¿Cómo sería? Más nochero. Sí, pero más nochero del EP. No. Sí, somos trabajadores de la vida, ¿no? No vivimos de la música, lamentablemente. Aún. Aún. Nunca hay que... Claro. Nunca digas nunca. Igual eso justamente yo lo remarco, lo remarcamos acá en la radio, justamente porque tiene que ver, es decir, todo el laburo extra que te lleva, el tener que llevar un laburo, el remarla para comprar los instrumentos. Claro, ni hablar, y cómo están las cosas hoy, fíjate. Está todo muy, muy difícil. No. Yo soy monotributista, soy autónomo, por así decirlo. Fer. Labura. Yo estoy con la patronal. No, yo trabajo en una empresa que vende ropa por catálogo. Uh-huh. La parte donde se arman pedidos, es logística, más que nada. Y no sé, acá el pela. Yo laburo seguridad. Soy vigilador. Y extra de Toreto. Claro, una cosa así. Acá está Paul Walker, entonces, boludo. El Brian. Bueno, ahí está el seguridad de la banda, ¿no? Ay, qué cholulo. Gente mala. Lo tenemos al Brian. Bueno, ahí. Bueno, para la audiencia que recién se engancha, estamos con los chicos de Torque, ¿eh? Gran banda, ahí estamos escuchando los materiales justamente de ellos. Nos están contando de todo, ¿no? De sus inicios. El presente de la banda, y creo que vamos un poquito ahora a los proyectos, ¿no? De la banda. Proyectos, epa. Proyecto Blair Witch. Tenemos un montón de cosas. Por lo pronto, retomar un poco. Este tiempo tuvimos un tiempo muy de. No de alejamiento, sino que cada uno tenía que pasar por cierta etapa, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Algunos con su sexualidad. Deja de hacer hijos. Otros con las adicciones y demás. No, de verdad que es, yo lo veo como una etapa que cada uno tenía que arreglar ciertos asuntos personales y, o madurar ciertas cosas o ciertas situaciones que sí, establecerse, hacer pie en ciertas cosas para retomar de vuelta, ¿no? Es como para tomar un poquito de impulso. Si bien nuestro gran proyecto para este año es terminar composiciones para ir a un disco y empezar por lo menos a maquetear esas cosas, hacer un par de pre. También estamos con un par de proyectos, si se pueden, si tenemos el lugar y si todo se da para tener nuestro lugar, para laburar tranquilos. ¿Una sala propia? Sí, una sala para laburar tranquilos, porque nosotros... cuando empezamos estábamos teníamos otra sala propia. Varias salas. Sí. Sí, en la terraza de la casa de Jesús. Sí, sí, no, sí. La casa. Sí, nos fueron echando una patada, un putinazo en el OPI. No. Y vimos después del tiempo que nosotros laburábamos mejor con, no sé si, capaz que con el lugar hay gente que no le sirve, capaz que sí, capaz que no. Pero a nosotros nos funcionó el lugar propio porque hay gente que es virtuosa y hay gente que dice esto es así, papá, y te lo hace. Capaz nosotros necesitamos poner un poco más de tiempo para pensarlo más o lo que sea. Y nosotros nos después cuando tuvimos que pagar una sala, amigos, se le agarra, no queríamos matar. Pero... ¿Querían una más o era la peor? Sí, la Es ese tiempo de aprovechar el tiempo, o sea, de la sala que pagaste, que decís, vamos a aprovechar esto, porque más hoy en día que está bastante caro la cosa, es tocar y aprovechar el tiempo, más que aparte es complicado también entre los tres el tema del laburo y todo eso, juntar, conseguir un horario, claro, todo. Como, vamos a ensayar y bueno, dale, ¿cuándo podés? Claro, como iba el otro que llegaba tarde, compraba... algo para compensar que llegó tarde, una birra, una media luna, no sé. Pero. Cae con un cajón de vera. Ya estaba esperando con un viaje. Menos mal que trajiste. No, Pero sí, tratamos de aprovechar al máximo a veces, pero hay veces como que eso no fluye. La música es así. A veces vas a la sala esperando que sea hacer 10 millones de cosas y no te salen ni la mitad. Como podés sonar bárbaro, como a mí me pasa, hay días que toco todo el equipo y no me gusta un carajo lo que suena. Y son cosas de cómo te sentís ese día o cómo te salen ese día. Claro. Simplemente. Bueno, chicos, ahí el. ¿Tienen el Facebook? ¿Cuándo toca de vuelta? Bueno, el 3 de enero, como díganle, ya. El 3 de enero, ¿no? Faltaba una bocha, ¿no? Era falta mucho. estamos armando una fecha. El 3 de enero, hay mucha gente. No. El 3 de junio. El 3 de junio vamos a estar tocando en Va de Nuevo, uh-huh. Ahí en Morón. Bien. En Eva Perón, enfrente del cementerio. Todas solteras quiere acá. Ahí para. Los tres somos solteros. Para contactarse con ustedes, conseguir material, etcétera. Sí, el disco, el EP que tenemos grabado, uh-huh. Que se llama Crecer, por ya que está, digo, sí. El nombre. Uh-huh. Está en el sitio, o sea, en las páginas, en el Facebook, en todos lados lo pueden bajar gratuitamente. ¿Cómo se llama? Bueno, Torque Banda es el contacto de Facebook. Después tenemos la fanpage que es Torque con K. Ajá. No somos K, no somos nada. Vale la aclaración. Y después tenemos una página web oficial, torqueoficial.com. Bien, perfecto. Bueno, de ahí descargan materiales. Sí, de ahí pueden descargar materiales, nuestras fotos. En YouTube también. Y enterarse de todas nuestras novedades. Bien. Y en YouTube también tenemos, que era Torque. Torque, creo, no me acuerdo. La verdad, el usuario de YouTube, sinceramente no me lo acuerdo, pero ponen Torque en YouTube y aparecen. Sí, yo conocí la banda así, más que nada porque acá con el amigo, el baterista, fue a casa y hemos compartido un almuerzo, ¿no? y estuvimos ahí con Pedro buscando material de la banda y me hizo escuchar. Ustedes andaban caminando por los pasillos cantando los temas de Mética Fonte, ¿no? Acá no estábamos enterados de eso, ¿vos, Jesús? No, y yo que vos tendría que ver, porque al pelo le gustan los pelos largos, así que. Por eso yo me corté el pelo. Tenía pelo largo, me lo corté. Complicado. Dejamos. Bueno, gente, esto para los que recién se enganchan, pueden volver a escuchar el programa el día sábado, por la 99.7 FM Che Barracas. Un horario como para salir y uh-huh. Después. A las 19. A las 19 horas, sí. Y si no aguantan que yo lo suba por Facebook, porque suelo adelantarme un poco y suelo subir el programa antes. Impaciente, exactamente. Y un poquito darle un poco la difusión a las bandas también, ¿no? Que vienen con respectivas fotos y el audio del programa, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Y un temita ahí como para despedirnos. Igual se queda, ¿no? Obviamente, porque el programa sigue. Un temita ahí como para cerrar. Creo que por ahí debe estar Punto Final, si está. No lo tengo por nombre, lo tengo por trabajo. Bueno, al azar, mandale cualquier. Por favor, que salga ese. Yeah. fine a poter camminare. Ma devo andare contro tu bienestar hoy se sienta bien y vuelves a perder. Yo y contra tu al exterior fue más fuerte el deseo de irte y volves a caer. Contra tu exterior encuentro mi dirección. Torker. Recién pasaba Torker, están los chicos por acá dando vuelta en el programa, pero estamos bueno, chomé ahí al arbolito. Sí, estamos acá charlando un poco con los chicos. Recordarles que repetimos el programa el día sábado, recuerden, a las 19 horas por la 99.7 FM Che Barracas o chebarracas.blogspot.com. Y si no, bueno, para que nos llamen. 4-3-1-99-17. Sí. O la página Facebook, ¿cuál es? Sí, la página de Facebook, Aire Che Barraca, pones en la fanpage, ¿eh? Y ahí nos pueden conectarse junto a nosotros y nada, chamullamos acá, nos putean, nos tiran idea, lo que quieran, ¿eh? También está, tenemos Twitter de Viento de Poder, @vientosdepoder_, ¿eh? Ese es el de nuestro programa, y @chebarracas el de la radio, ¿eh? Así que, ¿qué le parece si vamos a una tanda de música, ¿eh? De las bandas que han venido también acá? Vamos a pasar Vil Existencia, y ahí le mandamos saludo a Leonel de Vil Existencia, que ahora toca en Alquimio, ¿eh? Guitarrista de Alquimio. Y venimos, ¿eh? Venimos y tiramos las fechas, ¿qué le parece? Muy bien, vamos. Thank you. Bien, bien, vinimos y ya nos estamos yendo, así que rapidito vamos a pasar a tirar algunas de las fechas que tenemos. ¿Qué le parece, señor Gastón y Pedro? Que están del otro lado, me miran ahí como... ¿Qué está diciendo este pibe, no? ¿Cómo hacemos? Yo no tengo computadora. Yo no tengo internet. No tiene internet. Bueno, yo tengo internet, así que voy a ir tirando lo, no que, tengo mango, ¿no? Lo que tengo acá a mano. Suena medio raro, ¿no? Pero... Bueno, día jueves, o sea, el día de hoy, estará tocando Walter Berterame y Richie Landaburu, en la Fundición Bar Florencio Varela 1964 en San Justo. También, bueno, para el día de mañana estará tocando Walter Berterame y Richie de nuevo, estarían tocando en el Cuarto Apóstol, en Piedras 1040. Para el día viernes estará tocando a Grit Rip, que estuvieron acá en Viento de Poder y que pronto confirmaremos dónde estarán tocando también. Bueno, decía Grit, Rip, Torques y Temblor en Primer Piso Bar Rivadavia 1392. También para el día viernes a Bernal y Sobre Tus Cenizas en Uniclub Guardia Vieja 3360. Odios, Odios, BPG, Santos Biasati, Calle Fuegox, Inacción, Desechos Humanos y otros en Bar Íntimo de Olazábal 2367. También estarán la gente de Minoría Activa, Igualdad de Condiciones y Matagrosso en Amparo Bar Carlos Pellegrini 778 de Bursaco, a metro de la estación Tren Roca. También In Element, Resurrección, Agonizante, Club of Shadows y Codex en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11.011. El día sábado, Trión, Tempestad, Sin Piedad y otros en Maestra Cueto 759 en Morón. Bueno, estará tocando también Orca, Jericó, De Huello, Balrog y Mailand en Circus de Florencio Varela 1998, San Justo. También estará habrá un evento tributo con Histeria Metal de los 80, Legión de Fuego, Metallica, Exhumación hacia Riff y Papo Blues y El General hacia B8 en Espacio Temático Barcelona Alcina 1072 de Luján. Y tenemos mucho más, tenemos también para el día sábado Cabrero, Cultos, Efesto y Distópicos en Picabar, Oliver y 9 de Julio Montegrande. Bravío, el día sábado estará también Bravío de Olavarría, Rotas Cadenas, Tres Arroyos, Tentor, Deathwish y Ajuste Revertido y Encantador de Almas en Parador Metal Rock, Avenida Fair, 1376 Monte Grande. Estará también el día sábado Trae Tormenta, Voltios y Acásica en Teatro Grayson, Dardo Rocha, 135 Monte Grande. Estará también para el día sábado Ébola, Furias, Imán y Fuera de Control, tributo a Riff en la calle Harley 16, entre Dardo Rocha y 123 Berazategui. Hay mucha fecha, hay mucha fecha. Eso es bueno de que la movida under se mueva, así que también estará Ciénaga, Indio Sobreviviente en Rock the House, Dardo Rocha y calle 6 en Berazategui. El día viernes también estará Grabada Shock y Witchow en Club B, Club 5, será Avenida Corrientes 5008. Bueno, tenemos mucho más. Para el día sábado estará Montreal, La Grid y Vieja Máquina. Nuestro amigo Diego Abreu, que fue el cumpleaños el día de ayer, así que mandamos un saludo a Diego Abreu, de Vieja Máquina. Estará en Manzana de las Luces, Perú 222. Esto supongo que es acá en San Telmo, ¿no? También para el día sábado Maniacs, Traidor, Corrosión y Verbofobia en Primer Piso Bar Rivadavia 1392. Acá los chicos que quieren hacer equivocar. Estará tocando también el día sábado Serpentor, Metralla, Osamenta, Manifiesto y Dark Warrior en el Teatro Borderix, Avenida Francisco Lagrosse y Álvarez Toma. Jason, presentación de un nuevo disco Comienzo. Invitados estará Mayo en el Museo Rock, Avenida Rivadavia 11.021. También habrá. A ver. Tenemos acá Alquimia, Faraón, Piratería Extrema, Rocky y Rocky López, Ignis y Comando de Ebrios en Centaurus 2, Avenida Hipólito Yrigoyen 450, Avellaneda, frente a la estación Tres Rocas. Bueno, comento también acá que de los chicos de Comando de Ebrios me pasaron material que pronto estaremos pasando para el programa, a los chicos de Comando de Ebrios, gran banda, bueno, también, bueno, después estaremos pasando más fechas, pero se nos acabó el tiempo y nos vamos. Nos vamos. Cristian. Sí. Eché el perro de miedo. Bueno. Te veo el jueves que viene. Nos vemos el próximo jueves. Y recuerden que repetimos el programa el día sábado a las 19 horas. Si y este programa va dedicado para un amigo de los hinchas de River. ¿A quién? Se, a nos, quién, fue, a se nos va Barbero, le mandamos un saludito de acá. Se nos va un prócer en el arco. Se nos va un prócer del arco, es verdad. No, te pongas así vos, amargo, vos sos independiente. Le echaba el Pellegrino, boludo. Andá a manejar a taxi, dije. Bueno, gente, nos fuimos, che. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Pedro, te veo el jueves que viene. Nos vemos. Si no nos vemos, chicos. Nos escuchamos. Nos vamos con Rompe el Viento de Malicia. Llegó el día para descansar.